Marca. Es un cerro. A mí me encanta Discovery. Yo ahora les digo. Sí, por adelante. te des cuenta. No nos engañes. Aquí, claro, te falta una mesita. Yo sí que lo dejo de ser. La peña, me está sirviendo. Y es que te porque hemos pillado un renuncio. Thank you. ¿Puedo hablar? ¿Estás haciendo una entrevista o algo, no? Ah, vale, vale, perdón. Será de estas viejas épocas. Vaya trabajo duro que tienes. Thank you. No me extraña que se comporte así. Me dice que es solamente para engordar. ¿Te hace el sonido como normalmente lo hace uno en una grabación? ¿Te agarra todo como un boom? Más... Mercado San Isidro. chuches son baratas. Secos, estos son avellanas, el maíz frito, cacahuetes, almendras, estos son almendras, estos son cacahuetes con wasabi. Hola, permiso, hola, hola, por favor. Lo mejor es que realmente permiso. Thank you. español, yo creo que lo vamos nosotros tres, porque Marian y... 是吗？ Por favor. Yo estaba chile. En cambio, yo tengo que revisar la red. Ya me refiero.